Muy buenas tardes, viernes 10 de mayo, estamos escuchando Radio L, emisora libre autogestionada. Esto que empieza ahora es otro viernes más, Latido Libertad. Y en este mes de mayo continuamos con nuestro ciclo especial del quinto aniversario de Radio L. Hoy el programa invitado serán los compas de Mundo Subnormal. También vamos a hablar hoy de fútbol, en concreto de futbolistas y de izquierdas. Tendremos con nosotros al autor de un libro con este título, que es Quique Peinado. Hablaremos de fútbol, de izquierda, de política. Veremos un poco cómo se puede mezclar eso en un programa como el nuestro. Y hoy comienza el Tattoo Circus de Madrid, una nueva edición. Conectaremos para ver cómo van las cosas por allá. También tendremos nuestro Alégrame el Día y, por supuesto, la música más escandalosa que se nos vaya ocurriendo. Así que esto comienza ahora hasta las 9 de la noche. Aprox es Latido Libertad. ¡Arrancamos! La justicia es igual para todos. Con sus rebajas. ¡Nos quieren utilizar! ¡Pero no! Momento para ir abriendo el latido de hoy, 10 de mayo. Como decimos, estamos en el quinto aniversario de esta casa de Radio Ola y por ese motivo están pasando por aquí pues, nuestros compañeros del resto de programas pues para ver un poco cómo vivimos esto de hacer Radio Libre, cómo se han vivido estos 5 años cada cual a su manera. El invitado hoy es Alberto de Mundo Subnormal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, bienvenido a un sitio que no conoces de nada, que es la primera vez que vienes sí, por aquí. Me resulta familiar, sí, pasar aquí unas horas a la semana. Bueno, ¿de qué va Mundo Subnormal con ese nombre tan chulo? Pues bueno, Mundo Subnormal es un programa de música, ¿no? Así de punk, principalmente. Pero es un programa pues de debate interno, digamos, ¿no? Debate interno. Sí, en el que Demi y yo, pues Demi no ha podido venir, pues estaba trabajando yo y salí un poco tarde de trabajar. Y bueno, pues contamos un poco nuestras experiencias, las cosas que nos van pasando a la semana y nuestras opiniones. Vertemos nuestras opiniones y nuestras iras y nuestras cosas. Y bueno, pues un poco charla de taberna. Como si estuviéramos en un bar encima de tal, pero hablando sobre intercalando música un poco y eso. Esa filosofía me suena, ¿no, Edu? Eso es bastante. Sí, la verdad es que más o menos podría ser la misma filosofía de Latido Libertad, pero con música, más dedicada a la música. Música mejor de la que pone Santi. Posiblemente mejor elegida. Bueno, si no me equivoco, el programa antes lo hacíais en otra radio. ¿Por qué decidisteis veniros para aquí, para Radio Ola? ¿Desde cuándo lleváis aquí con nosotros? Ya ni os acordamos. Pues sí, lo hacíamos en Radio Vallecas, empezamos haciéndolo allí. Porque, bueno, conocíamos allí a gente y tal, y bueno, pues presentamos allí un proyectillo y tal, y nos dio la oportunidad. Y estuvimos allí 3 años, y desde hace tres años estamos aquí. O sea, llevamos 6 años haciendo el programa, y 3 en Radio Ola. Y bueno, pues la verdad es que a mí me apetecía dar el cambio, el salto a Radio Ola, pues bueno, porque por lo que tenía entendido, su forma de gestionarse y su forma de funcionar era algo que me resultaba más afín. Porque Radio Vallecas, pues bueno, es una radio... Dentro de las radios comunitarias, a lo mejor, no sé si es exactamente esa su clasificación, pero como que, bueno, no es tan participativa, digamos, así para meter un poco ahí mano y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, Radio Ola sí que se rige de otra manera, como sabemos, y entonces, pues bueno, a mí me parecía más interesante. Bueno, eso también y que estaba, pues bueno, más situada en el centro de Madrid y tal, que, bueno, pues siempre te pilla mejor también a distancia y bueno... Hablas de tener más opción de meter mano en lo que es la gestión del día a día de la emisora. Una cosa en la que decimos que eres tú, eres el Relaciones Públicas de Radio Ola. Muchos programas han venido un poco a raíz de que tú les hayas hablado de aquí, sí. Mucha gente. ¿Cómo convences a la gente para decir, vente a esta locura de emisora que no funciona casi nunca? Pues hombre, la verdad es que yo creo que es un poco... metiéndole un poco a la gente el gusanillo en el cuerpo de hacer radio. Básicamente esa es la motivación principal de la gente, es... tener algo que comunicar y vivir la experiencia de hacer radio a un nivel amateur, más o menos como casi todos los que estamos aquí. Y bueno, pues no sé, como una forma de divertirte y de darle rienda suelta pues algunas inquietudes, unas cosas. Hay gente que tiene más conocimiento sobre cine, otros sobre urbanismo, arquitectura, otros sobre, bueno, desvaríos en general. Estoy pensando en programas concretos que han ido pasando, algunos que están, otros que ya no. Y bueno, pues sí, la verdad es que no sé, me parece un proyecto interesante y yo creo que le transmito un poco esa ilusión a la gente. Y luego hay gente, pues eso, que se ha involucrado más, gente que menos y gente que ha empezado y lo dejó, gente que no ha llegado a empezar, bueno, yo qué sé. Pero no sé, a mí, vamos, sí que me parece un proyecto interesante y por eso yo creo que es un poco porque la gente entra. Bueno, le vas transmitiendo un poco la pasión que tiene que haber para proyectos de este tipo, ¿no? Sí, claro, o sea, ya más allá del hecho de retransmitir o de participar en una... o sea, comunicar algo que te cause inquietud, pues también participar en un proyecto que es algo más que es como que tu programa, ¿no? O ese es el objetivo. Como colectivo, pues participar eso, en una autogestión de una radio, de un medio de contrainformación, en el que tienen cabida pues muchos contenidos. El modo de hacer radio aquí en Ola sería un poco político, el modo en el que nos definimos. No seríamos para nada una radio política. El punk, existe muchísimo punk político. Dices que en vuestro programa desvariáis mucho, debatís mucho. ¿Sería Mundo Subnormal un programa político o preferís...? Hombre, político, claro, desde el momento en el que está en una radio libre es un programa que tiene una implicación política. Ahora, claro, es difícil ya pues darle a lo mejor una... o identificarlo o meterlo o encasillarlo en una política o en una ideología concreta. Demi tiene la suya, yo tengo la mía, pero bueno, intentamos que en el programa, más allá de hablar así de ideologías concretas, pues sí, yo creo que la forma de hacerlo es en un contexto político. Dentro de las vertientes del punk, pues bueno, a nosotros las que más relacionadas están con la transmisión de ideas políticas concretas, pues no son las que más nos atraen. Nosotros en general, pues bueno, tenemos un gusto por el estilo más británico, más de los 70 y así, y es un poco pues en los contenidos, aunque bueno, en realidad entran muchas otras vertientes también. Pero bueno, quizá no, en la contenidos musicales no entra demasiado la política, la ideología política. Un poco ha debido haber anécdotas a casco porro, un poco, ¿qué es lo que, si alguna que nos pudieras contar de estos 3 años ya aquí en ELA? Pues joder, tío, la verdad es que suele ser siempre la pregunta más puta, ¿eh? Sí, sí, porque tienes que hacer así un poco memoria y tal, ¿no? Pues mira, ha pasado un montón de gente, bueno, como por casi todos los programas pasa mucha gente, invitados, gente que conocemos, pues unos son de grupos, otros hacen fanzines y otros no hacen nada, simplemente les gusta la música o les conocemos de la noche, generalmente. Y bueno, pues por aquí van pasando, trayendo música y tal, pero lo más, o sea, nada más entrar aquí, a las pocas semanas de hacer pues el segundo, el tercer programa, el día que nosotros hacíamos el programa, que antes era los jueves por la noche, ahora lo pasamos a hacer por los miércoles por la mañana, pues daba la coincidencia que se reunía aquí arriba, en el local de arriba se reunía la asamblea de Sin Papeles. Entonces, bueno, pues por alguna circunstancia que pues una noche apagaron las luces, o sea, a la hora de ir a cerrar y tal, apagar las luces del salón, tío, pues nos dejaron a oscuras, tío. Y bueno, en este programa sabemos lo que se siente. Sí, ya, bueno, me imagino que todo es un poco así, pero bueno, fue las cosas así que más nos chocó así, porque era justo cuando acabamos de entrar y era como, hostias. O sea, que os cambiasteis de horario por la mañana para evitar estas cosas, no mintáis que es el trabajo, sino... Sí, la verdad es que por la mañana está la cosa mucho más tranquila. No sé. No es justo esto de hacer permanencia en el centro. No. No sé, bueno, la verdad es que sí, como decís, tenemos algunos problemas así y tal, pero... O hemos tenido algunos problemas de... cosas que van solventándose, pero bueno, que en el momento en el que pasa, si no tienes muchos conocimientos, hostia, se te hace ahí un poco un poco cuesta arriba continuar. Y de la gente que ha pasado por aquí, de invitados y demás, por tu programa, por Mundo Subnormal, ¿cuál es el programa que dices, joder, hoy qué bien ha quedado esto, qué orgulloso me siento? Pues hombre, ha habido de todo. Yo recuerdo que el que más así... escuchas ha tenido, es precisamente uno que no es así de, bueno, a veces vienen invitados que ponen géneros musicales o que sí, muy diferentes a lo que nosotros ponemos. La gracia de traer invitados también es un poco que ponga música diferente a la que ponemos nosotros, porque si pusiera lo mismo, pues tampoco tenía motivo. Entonces me acuerdo uno que hizo sobre música industrial y ruidismo y tal, que vino un colega nuestro, Sergio, y Sergio, bueno, que ahora está viviendo en Manchester, pero bueno, que sabe que es un poco como la cuna de ese tipo de música, ¿no? Y ese programa como que tuvo mogollón de predicamento. O sea, realmente los programas así que más éxito han tenido son los que viene gente que no pone la música que ponemos nosotros. O sea, supongo que la que ponemos nosotros no interesa tanto, ¿no? O sea, qué duro, ¿no? Sí, bueno, es así, yo creo, pero bueno. Y un poco, ¿alguno de los momentos, hemos hablado de cosas buenas, de alguna de las veces que dices, tiro la toalla con la radio, esto no tira para adelante, alguna vez te ha pasado por la cabeza o...? Hombre, yo qué sé, yo... no sé, tanto así como de tomarlo en serio, no, pero sí que hay veces que hay programas que sales que dices, joder, hoy ha sido un puto caos, hoy no nos hemos entendido nada. De mí, yo por lo general tenemos... o por lo menos eso dice la gente, como una complicidad hacia de, pues que siempre estamos a la contra, ¿no? O sea, siempre estamos discutiendo por todo, prácticamente. Como entonces, matrimoniadas, algo sí, de ese palo, sí, ¿no? Un rollo matrimoniadas, pero traído a la radio y con el punk de fondo. Entonces, bueno, pues hay veces que, joder, llegas a decir, es que no sacamos nada en claro de aquí, pero no, tanto como para que la cosa llegue a más, no realmente. Bueno, la pregunta difícil que hacemos siempre a toda la gente que va pasando por aquí es comentar qué otro programa de Radio ELA, que por supuesto no puede ser ni el tuyo, ni Radio Libertad, que todos sabemos que es el favorito de todos, es así el que dices que me mola mucho lo que hace esta peña. Pues hombre, recientemente hay unos cuantos programas que se han incorporado y hombre, a mí, yo qué sé, pues, tanto Trastorno Tripolar, así que ahora mismo es uno de sus últimos programas y tal, como a lo mejor El Sótano, que tiene así contenidos un poco más, pues unos más lúdico, más, no sé cómo meterlo en Trastorno Tripolar, y El Sótano, que hablan así como más de un rollo músico, o sea, un rollo de literatura, de cine y tal así, pues hombre, a mí me parecen programas que me molan, pero vamos, sin desmerecer al resto, vaya. Tanto, yo que sé, los programas así que más tiempo llevan, pues, o como Peligrosas Sociales, tal, que ya llevan también un par de añitos y tal. Pues bueno, intento escuchar un poquito de todo, ¿no? Últimamente además está la web on fire y subimos los programas con mucha rapidez y bueno, pues hay facilidad. Sí, nos ha costado acostumbrarnos a eso, pero hemos cogido la rutina casi todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, casi todos estamos ahí dándole caña y bueno, eso está bien. Yo creo que quien lo escuche y quien siga Radio ELA lo agradecerá. Bueno, ya que te tenemos aquí, quiero hablar pues, de otros proyectos en los que estás metido. Mundo es un normal, era también el nombre de un fanzine ya extinto como tal, ¿no? Pero has seguido embarcado en el mundo fanzinero. Sí, de hecho yo, bueno, pues a veces lo pienso y claro, Mundo es normal, es el nombre de aquel fanzine y digo, joder, yo sigo como apropiándome un poco del nombre o con la continuidad del nombre, pero bueno, realmente empezar siendo un fanzine hace, pues en el 2004, el 2005, que de hecho no empecé yo, ¿no? O sea, yo no fui de los que lo fundaron, por así decirlo, ¿no? Lo fundaron Arturo y Carmen, dos amigos, y bueno, luego yo me incorporé más tarde, yo estuve ahí, empecé ahí a introducirme en el mundo fanzinero y tal, a darle caña, a sacar el fanzine y eso, y en el 2008 sacamos el último número. Luego hemos seguido sacando otros fanzines, pues yo qué sé, muchos en verdad, casi todos así un poco unidos por el denominador común del punk, de la música, pero bueno, sí que empezó siendo un fanzine y a raíz de ahí pues la idea fue de empezar con el programa de radio, pues bueno, aparte del gusanillo de la radio y tal, fue hacer algo como más semanal, con más continuidad, porque el fanzine, pues bueno, tú ya también lo sabes que es algo que pues no puede tener una continuidad fija, no te puedes poner ni una semana, ni un año, ni un tal, porque es difícil sacarlo adelante. Entonces, bueno, pues la radio era como algo más inmediato, ¿no? Comentar conciertos, comentar grupos, hacer entrevistas, era algo que quedaba mucho más en la actualidad, ¿no? Tenía más sentido. Entonces, bueno. Has estado metido en la organización de encuentros fancineros y queda un poco claro yendo a esos encuentros que parece que no, pero este mundillo sigue existiendo y sigue teniendo bastante movimiento. No tanto como el boom que hubo hace unos años, ahora con las webs quizá muchos fancines ya no existen, pero sigue habiendo mucha peña dándole a esto del papel fotocopiado. La verdad que sí, joder, pues hace poco, la semana pasada, vamos, hicimos la segunda parte o la segunda edición del MEA, que es un maravilloso encontronazo de autoedición, y la verdad es que estuvo bastante bien, estuvo bastante animado. Ahí, bueno, pues se dan cita, el primero que hicimos, aquel en el que estuviste en el Rock Palace, era un poco más pequeño y tal, y esto, pues hombre, ya, hostias, se va haciendo más grande e incluso hasta se nos va un poco de las manos el tema del local y eso, que se nos queda pequeño y sí vemos que hay bastante gente ahí metida en el mundo. Bueno, lo triste es que hay tanta gente e incluso debe de generar beneficios que hasta entidades como la propia Casa Encendida o que dependen de bancos o que dependen de otro tipo de administraciones, incluso la administración pública, la Escuela de Bellas Artes y cosas así, también intentan extender sus tentáculos hacia este mundo, cosa que nosotros pues intentamos con el MEA, intentamos que sea algo al margen de todo eso, pues igual que Radio ELA es una experiencia, no es un colectivo, se puede considerar, pero sí que es una experiencia autogestionada por un grupo de personas que nos interesamos y bueno, pues que intentemos que esté un poco al margen de cualquier entidad pública o privada. Bueno, la entrevista esta la hacemos con motivo de que estamos de aniversario, el quinto aniversario. ¿Tú qué nos puedes contar de lo que tenemos preparado la semana próxima? Pues que tenemos un conciertazo, ¿no? Con todas las bandas así, bueno, no todas son de la radio así estrechamente, pero bueno, con gente participando de la radio y bueno, pues joder. Que nos vamos a pasar muy bien, ¿no? El 17 de mayo ahí en la... ¿Es la ECO, se llama? El sitio, ¿no? Sí, sí. El ECO, que está en la calle Ana de 10, en la zona de Urgel o Porto. Vamos a hacerle un poco la competencia al Gruta 77, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí a la final de Copa del Rey. Ya me han luchado, le van a hacer la competencia a todo el mundo. Sí, y nos lo vamos a llevar nosotros, fijo. Pues sí, la verdad es que yo creo que será un acontecimiento ahí que nos dará un poco más ahí de visibilidad, ¿no? Que es un poco el objetivo también de... Pues a ver si celebrar, pues que 5 años después de que le diéramos salón a la emisora ahí en Malaya, pues esto sigue existiendo y se ha ido sumando banda, que es lo importante. Y en un momento álgido, se van incorporando cada vez más programas y bueno, más gente al proyecto, ¿no? Algo que yo creo que es bueno, es positivo, aunque el objetivo tampoco sea crecer o tal, porque aquí, bueno, pues claro, obviamente no hay ánimo de lucro ni hay ningún tipo de beneficio, más que el de, bueno, tener más fuerza como colectivo, ¿no? Y podía hacer mejores cosas o cosas más interesantes, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso. Recordamos el concierto el próximo viernes 17 con Perras Salvajes, Robo, Obediencia y Hard Drugs Abuse en el Eco, que está en la calle Ana de 10, ahí en Carabanchel. Y vamos a ir pasando ya al siguiente tema. Alberto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, por invitarme. Nada, que menos. Con esto nos quitamos 10 minutos de programa sin pensar mucho. Ahí. Qué gran verdad. Que viene a ser lo principal. Pues ahora ponemos una cancioncita futbolera y pasamos al siguiente tema. ¡Compañeros! ¡Seamos optimistas! Ley del mercado, ley del éxito. Importa el resultado y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar y no para gozar de la alegría de dar alegría. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que la tierra no es muy redonda, que digamos. Con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas de balón. Jaurías humanas, tarugos, enhorras, enjambres y amebas. Ha llegado la invasión de los cabezas de balón. No es un deporte, no es un show. Esto es mucho más serio. Es una excusa para aflorar el odio más irracional. Esto se asoma a esa presión de una vida invivible. Me parto de risa con las oleadas y mil idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor, donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores y 12 millonarios que se la suba su camiseta. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Hooligans, histéricos, ultras, mierda. Ya lo decía con toda razón la familia Manson. Ha llegado la invasión de los cabezas. Pues eso, hoy nos ponemos las cabezas de balón, hoy vamos a hablar de fútbol. No será la primera ni la última vez que hablamos de fútbol aquí. La mitad de las veces lo hacemos un poco en plan metiendo coñas, sin venir mucho a cuento. Demasiadas veces hablando de represión, que también se estila bastante últimamente en el mundo del fútbol. Pero vamos a hablar de un tema que no deja de ser curioso. Futbolistas y de izquierdas. Ha salido hace poquito un libro con ese título tan claro sobre de qué va. Y tenemos aquí con nosotros a su autor, Quique Peinado. Buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero, gracias por venir para acá, para nuestro Zulito. Lo tenéis precioso esto, lo tenéis cuquísimo. Esto es, hay que verlo, esto, hombre. ¿Ves? Para que se más invitados rápido, ¿eh? Se animen a venir. Claro, joder, esto eso está sí, magnífico. Además se ven un vistazo que no se agobia nadie. Bueno, Quique, el título del libro no deja lugar a dudas sobre de qué trata, ¿no? Sí, estas son cosas de los editores, ¿no? Yo hubiera tirado por la poesía y estas cosas, ¿no? Que me gusta un poco más haber puesto alguna metáfora que posiblemente hubiera sido una mierda como un piano y casi el mejor futbolista de izquierdas, pero el editor lo tenía claro que se tenía que llamar así y, bueno, por lo menos me dejó elegir la portada, o sea que estamos en empate. Aunque sea obvio un poco qué encontramos en este libro. Al final es un libro de historias, de deportes, que se ciñen a futbolistas que se significaron por la izquierda, pero fundamentalmente a mí lo que me gusta es hacer, contar historias, en este caso de deportes, y yo creo que son buenas historias, un libro entretenido que va a sorprender porque la gente no conocerá la mayoría de las historias que salen ahí, pero bueno, no es ni una enciclopedia, ni un libro de un señor muy sesudo, aunque he de reconocer, sin falsa modestia, que me he documentado muchísimo y es muy exhaustivo, pero no es un libro enciclopédico, no lo pretende, sino es una colección de historias que configuran unos pasajes de la historia del fútbol que no, de los que no se habla mucho y que, hasta donde yo sé, lo que he investigado, es el único libro que existe en el mundo en cualquier idioma de esta temática tan concreta. Me imagino que a la hora de considerar de izquierdas a un futbolista tiene que ser bastante amplio. Un poco, ¿cuál ha sido tu criterio para considerar es de izquierdas? Hombre, ten en cuenta que no hay muchos casos de pronunciamiento político en la historia del fútbol, de jugadores. Entonces va a haber un amplitud muy grande desde Vicente del Bosque, que es un socialista zapaterista, con todo el debate que podría generar aquello, hasta Javi Pobes, que es un anarco conspiranoico muy raro, a jugadores que han sido maoístas, a jugadores que han pertenecido a grupos armados en los 70 en Noruega, es la mayor amplitud de todo lo que tu madre y la mía considerarían de izquierdas, más o menos. Debería, cada vez que menciones algún jugador concreto, sí, que cuentes un poquito su historia para así facilitar las cosas a, pues primero a nosotros, que tampoco sabemos tantísimo, y luego pues también al oyente. El caso este de Javi Pobes, este jugador del Sporting, si no me equivoco, que decía que de repente se retiraba porque el fútbol era un negocio muy capitalista y se dedicaba a vivir un poco de lo suyo, ¿no? Sí, yo esta creo que va a ser la última entrevista que dé. De hecho, digamos que en medio de la entrevista nos peleamos y él no quiso que saliera lo que me había mandado por email por sus circunstancias y yo por las mías, ¿no? Pero bueno, Javi sí, es un chaval que dejó el fútbol en un momento dado, vio la luz y se le hizo todo se le hacía a la derecha y decidió irse, estuvo en África un tiempo, en Senegal, quería haber invertido el dinero que ganó en el fútbol allí, y al final no lo invirtió porque no lo vio claro, el trabajo de las ONGs allí, se volvió y luego fue a América, Cuba, viajando Cuba, Venezuela, hasta donde yo sé, Argentina, y donde yo creo que lo localicé por deducciones que hice, está viviendo en algún punto de la selva en Brasil, viajando y viviendo, pues según me contaba él, pues unos días durmiendo en la calle, otros días durmiendo donde podía, buscándose, porque es un chaval que necesita buscarse, y de camino, pues bueno, con una novia rusa que se ha echado ahora y con la que espera algún día echar el ancla. No sé qué será de él ahora mismo porque es un chaval difícil de encontrar, pero de luego es una de las historias más extremas, ¿no?, de la historia de fútbol. De hecho, cuando salió esa historia, no había jugador de fútbol más famoso en el mundo que Javi Pobes, ¿no? Se hablaba de él en todos los medios del mundo. ¿Cómo surge la idea de arrancarte a escribir este tipo de historias? Yo leí una historia de Enrique González en un libro que se llama Historias del Calcio, que recopilaba sus artículos que escribía desde Italia en El País, y escribía la historia de Lucarelli. Esto es año 2006, no me enorgullece decirlo, pero yo no conocía nada de la historia de Lucarelli, ¿no? Me las doy de buen periodista y fíjate lo. Y a raíz de leer esa historia, pues yo pensé que podría haber más, y después de muchos años de investigar y mucho pelearme conmigo y con el fútbol y trabajando mucho más de lo que podía imaginar, porque lleva mucho trabajo, pues acabó saliendo un libro que tendrá entre 60 y 70 nombres de jugadores que se significaron. ¿Y lo de hacerlo en libro, cómo? Yo vi un libro desde el principio. A mí me gustan mucho los libros que son de historia. Me parece que los periodistas a veces se engorilan mucho, ¿no? Querer escribir una novela o una historia, a veces no es necesario. Tienes que escribir lo que tienes que escribir. Hay historias que dan para 5 páginas y hay historias que dan para 25. Entonces, a mí la idea de un libro que puedas cogerlo aquí, aquí, aquí o aquí, en cualquier momento, leerte una historia y luego volver a retomar la siguiente, me parecía una buena idea. Yo no pensé nunca que fuera a tener una editorial que lo sacara con tanto entusiasmo como Leme Libros. No pensé nunca que me iba a encontrar con un editor tan entusiasta y tan valiente como José Antonio Menor, un libro con tan buena edición y con tan buena distribución. Pero yo desde el primer momento que leí esa historia de Lucarelli pensé en que un libro que a mí me gustaría leer mucho sería un libro como el que ha salido. Has comentado que hay hasta 67 nombres de futbolistas. Un poco vamos a empezar por algunos nombres propios, quizá de los que lo que habéis destacado en las promos de la editorial. La primera, obviamente, tiene que ser el de la portada, Sócrates. Sí, Sócrates es una historia de admiración personal. Yo lo admiro mucho futbolísticamente, estéticamente, intelectualmente. Me parece que es el jugador más brillante intelectualmente de la historia del fútbol. Un intelectual, un sabio, un artista que, bueno, pues juega al fútbol como se podía haber dedicado a otra cosa, ¿no? Juega al fútbol porque tenía un talento extraordinario. La historia es que yo, bueno, el libro lo escribo en dos partes, digamos. En la primera vez que me siento a escribirlo, yo contacto con Sócrates, me pide que le mande unas preguntas por email, y las típicas cosas de yo te lo mando pero no te llega, vuélvemelo a mandar, entre medias yo dejo de escribir porque me canso y dejo de escribir. Y bueno, no lo quiere, hay un par de editoriales que no quieren el libro y me desanimo un poco y lo dejo. Cuando esta editorial me dice que lo quiere editar y lo vuelvo a retomar el libro, Sócrates se enferma y se muere. Entonces, una de las cosas por las que yo quería escribir el libro era por poder hablar con Sócrates. Cuando, no sé, cuando uno siente mucha admiración por alguien, le hace mucha ilusión hablar con él, aunque fuera por email. De hecho, si hubiera podido, me hubiera gastado la pasta y me hubiera ido a Brasil, no solo por conocerlo. Y bueno, la historia, escribo una historia de Sócrates en la que no habla Sócrates directamente conmigo, sino pues lo que se ha publicado por ahí, y es una historia, la suya, la de la democracia corintiana, aquel equipo que se montó a comienzos de los 80, en el que, bueno, por primera vez en la historia del fútbol profesional, un equipo de alto nivel funcionaba como de forma asamblearia. El voto del futbolista y del utillero valían exactamente lo mismo en todas las decisiones que se tomaban en el club. Pues creí que tenía que ser la portada, y bueno, la ilustradora lo resolvió magníficamente y ha quedado. Para mí es muy feo que yo lo diga porque denigra un poco mi trabajo, pero lo mejor del libro es la portada. O sea, después de estar tanto tiempo trabajando, es jodido decirlo, pero es así. Además, el caso ese del equipo este Corinthians también se significó mucho en la lucha contra la dictadura, que eso es algo que pocos equipos de primer nivel se molestan en molestar al poder lo más mínimo. Que yo conozca de historias en un periodo dictatorial y de manifestarse directamente contra la dictadura como equipo, como club, el único club de la historia. Ese equipo salía a jugar con pancartas en favor del referéndum, de las elecciones directas. Existía unos falsos referéndums que pasaban por una junta electoral que dominaban los militares. Bueno, pues estas cosas que han hecho los militares en América Latina toda la vida. Y el equipo salía con pancartas que decía directas ya, ¿no? En favor de la democracia. Llevaban en las camisetas, estamos hablando del Corinthians, un equipo que conoce, que la gente que sea un poco futbolera lo conocerá, ¿no? Es un equipo que sigue siendo del máximo nivel. Ese equipo ganó 2 años el torneo paulista, tuvo superávit económico con una gestión económica hecha por los trabajadores, y ese equipo ayudó a llevar la democracia a Brasil, ¿no? El partido en el que gana el segundo torneo paulista sale con una pancarta que dice ganar o perder, pero siempre con democracia. Sale el equipo con esa pancarta. Bueno, pues lo más bello de todo es que encima ganaron. Encima, claro. 1-0, 1-0, gol de Sócrates, que levantó el puño como hacía siempre que celebraba. O sea, merece la portada claramente. Luego han mencionado otro, quizá el más mediático aquí en España de todos los que mencionas, Vicente del Bosque. Sí. Tengo entendido que no pudiste hablar con él directamente del tema, ¿no? Prefirió, sí, bueno, tu invitación. Yo siempre digo que nadie tiene la obligación de hablar conmigo para un libro. Los que aceptan, pues se lo agradezco y se lo agradeceré toda la vida. Del Bosque, bueno, su situación en seleccionador nacional no es una situación fácil, ¿no? Para significarse, pero él es un hombre cercano al PSOE de siempre, desde que era canterano del Real Madrid. Su padre fue un represaliado en la guerra, estuvo en un campo de concentración. Bueno, Del Bosque ha dicho esa frase exactamente, literalmente, ¿no? Mi padre estuvo en un campo de concentración en Murguía, en Vitoria, y es un hombre con unas inquietudes sociales evidentes y una cercanía al PSOE. Bueno, cuando Zapatero estaba en el peor momento de popularidad, él hizo unas declaraciones en las que dijo que le parecía un hombre honrado y que le parecía un hombre que estaba intentando sacar adelante. Pero en el momento en el que yo lo llamé, había hecho una declaración colateral en El Larguero en la que vino a decir que Cataluña tenía derecho a decidir, como todos los pueblos del mundo, ¿no? Derecho a decidir, en España, en el lenguaje de los medios, se traduce como derecho a la autodeterminación y todo lo que ello conlleva. Y claro, que el seleccionador nacional español diga eso, pues había tenido una repercusión. Por ejemplo, que CIU había llevado al Parlamento esa frase, ¿no? Para preguntar al gobierno. Y en ese momento, pues yo muy oportunamente entré a quererle hacer una entrevista sobre política. Entonces, bueno, pues digamos que declinó mi invitación. No se lo reprocho, y yo creo que cuando deje de ser seleccionador, después del Mundial de 2014, se podrá retomar esa cita y me podré sentar a hablar con Vicente del Bosque, que por otro lado me parece un señor muy majo y muy respetable. Un poco las historias que cuentas en el libro, muchas se apoyan con entrevistas con los protagonistas, pero imagino que todas imposible, ¿no? Yo lo intenté, en algunos casos, por la misma naturaleza, al estar muertos los protagonistas, fue bastante difícil. En otros casos no lo logré, y en otros casos ya, ahí me reconozco el pecado de la vaguería, bueno, no de la vaguería, de la desesperación. Yo ya llevaba tal cantidad de trabajo que ya no me apetecía hablar ni con mi madre. O sea, yo había momentos que odiaba a los futbolistas. Esto ya veía el libro y decía, venga, que se acabe ya este sufrimiento, ¿no? Entonces, en algunas historias podrían ser más completas, el libro podría ser mejor, pero el intento siempre fue hablar con el tipo y a ser posible estar en su casa, ¿no? Yo fui a Livorno, a los futbolistas vascos, subí a hacerles las entrevistas a Donosti en dos casos y en un caso a Vizcaya. Estuve en el pueblo de Villa para hablar de un amigo de la infancia de Villa, que es un minero de izquierdas, ¿no?, y que le llaman Trotsky, y contar la historia de la familia de Villa, que, bueno, pues el bisabuelo de Villa le llamaban Trotsky y llamó a sus hijos Lenin, Stalin, Trotsky, Libertad. Cuando Franco se nos advino, le hizo cambiar los nombres a esos chicos. La abuela de Villa era esta señora Libertad y pasó a llamarse Carmen o algo así. Pero esa es la familia de Villa. El padre de Villa es un minero con mucha influencia en las cuencas mineras de Asturias, que se tuvo que jubilar por un accidente en la mina. Y bueno, lo que me contaron en ese capítulo es que lo normal es que Villa sea de izquierdas. Eso sería lo normal, porque como me dice este amigo suyo de la infancia, no conoce a ningún minero de derechas, ¿no? Pero el mundo del fútbol es lo que es y Villa no se ha significado ni para un lado ni para otro. Porque es un poco lo más habitual en el mundo del fútbol, la no significación. Sí, yo además no se lo reprocho porque los futbolistas que se significan no ganan nada. Ni los de la izquierda ni los de la derecha no ganan nada. El mundo del periodismo deportivo le gusta decir, ¿no? Tú que eres periodista y tienes deportes, es que los jugadores no dicen nada, ¿no? No se lo hemos dicho, lo hemos dicho todos. Pero es que luego cuando dicen algo lo matas. Entonces casi que mejor que decidan que no dicen nada, ¿no? Y luego, digamos que para sus carreras no les aporta nada. Ningún jugador, de todos los que yo he estudiado, ningún jugador tuvo beneficios, más allá de su conciencia y la admiración de cierta gente, tuvo ningún beneficio ni deportivo ni económico por declararse de izquierdas. Entonces, bueno, llega un momento en el que, bueno, supongo que algunos deciden que no, la práctica totalidad deciden que no merece la pena y no se significan. También es verdad que no se les pregunta, ¿eh? Al futbolista no se le pregunta por nada. Da por sentado quizá que están lo que manda en ese momento, con lo que toca. Sí, pero es que eso es un reduccionismo y una absurdez. Lo que pasa es que los que tienen acceso a los deportistas suelen ser periodistas deportivos y no les interesa preguntarle de política porque a muchos de ellos no les interesa a ellos personalmente. Pero yo creo que si se les preguntara más sabríamos más cosas, eso seguro. Un caso de futbolista que se significó y que mucha gente decía que por ese significado quizá pudo tener más carrera y que creo que tampoco pudiste hablar con él al final. Oleguer Presas, sí. Un poco el caso suyo, ¿cómo lo...? Yo, o sea, lo de que tuvo más o menos carrera, yo creo que no. O sea, yo creo que él se fue del Barça porque no tenía nivel para el Barça y que luego fue a la Ajax de Ámsterdam y dio lo que dio. No era un jugador de ese nivel, un jugador de primera división, bien, pero sí que es cierto que a raíz de significarse, a mí una frase que dice Iker Sarri que está muy bien, que es, ¿este tío dónde iba a jugar? ¿En la Real Sociedad o en Cataluña? Y ya. No podía jugar en más sitios en España, no hubiera podido jugar. Hubiera sido insostenible allá donde fuera, ¿no? En eso sí que tuvo repercusiones, pero bueno, él quiso jugar fuera y sé que en Ámsterdam vivió muy feliz y pudo desarrollar actividad política con los ocupas allí y conocer mucho. Pues había un vídeo que no sé qué desalojo, sí. Me suena. Había un vídeo de una manifestación, no recuerdo el eslogan de la manifestación esa, pero bueno, digamos que era del movimiento ocupa de Ámsterdam y él estaba sacando fotos. Él iba con una sudadera negra, con capucha, y él estaba sacando fotos y era uno más de ellos. No sé muy bien la vida que llevo en Ámsterdam, es una de las cosas que me hubiera gustado hablar con él, porque a mí me hablaban de eso, que iba en bicicleta, nadie lo reconocía por la calle y vivía con una tranquilidad terrible. De hecho, se ha vuelto a vivir a Sabadell y lo ha hecho desde la total discreción, sigue estudiando sus estudios de economía, está profundizando en ellos, escribiendo y bueno, pero él no quiso hablar para el libro. Y ya que hablamos de gente del Barça, me sorprendió un poco la historia de Thuram, que es una de las que destacáis en la sinopsis. Un poco, ¿me puedes comentar esta historia? Sí, bueno, lo de Thuram es, al final, es el reflejo de ser un niño negro en la Francia de hace 20, 30 años, ¿no? Él sufrió el racismo cada día, ¿no? Él recuerda que cuando llegó a Francia vio unos dibujos animados en los que había una vaca blanca que era muy lista y una vaca negra que era muy tonta, y que eso se emitía en la tele, ¿no? Y es un recuerdo que a él le queda. Entonces él lo que sí ha sabido hacer muy bien es utilizar su fama, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección francesa, y su poder para ejercer dentro de sus convicciones, que son más bien socialdemócratas, ¿no? Él trata de influir políticamente, nunca dando el salto a dedicarse a la política profesional, digamos, a tener un cargo, porque no le ha interesado, porque si quisiera ser... Situaciones, ¿no? Sí, podía haber sido ministro de Deportes de Francia con la socialdemocracia y con Sarkozy. O sea, Sarkozy para lavar su imagen lo quería, lo que pasa que él despreció a Sarkozy cuando se lo ofreció y le ha criticado muy duramente. Él a Sarkozy muy, muy duramente. Hay declaraciones durísimas de Thuram contra Sarkozy, pero bueno, él digamos, esa otra faceta del futbolista, no la ha decidido, que él tiene un poder que lo puede ejercer para proteger a la gente, ¿no? Y me parece muy loable. Es un tipo intelectualmente muy dotado y, bueno, con Oleguet tenía muy buena amistad. Iba en un acto que hicieron en las escuelas de la Cataluña francesa para el mantenimiento del catalán. El speech lo dio Turam, ¿no? Explicando que la gente debía mantener su cultura y mantener su lengua y apoyando a las escuelas catalanas. Claro, que es un tío de la selección francesa, siendo como son los franceses con lo suyo, claro. Debió ser... El jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección francesa. O sea, se dice pronto. Una leyenda. Y hablando de franceses, no sé si aparece en el libro Cantona, últimamente, ahora una vez retirado, si se está significando sí, mucho. Sí, pero es que yo creo que eso también es como lo de Maradona, o sea... Son conceptos muy vagos, son conceptos muy maniqueos, que no sé hasta qué punto entroncan con alguna extraña estrategia de marketing. Son personajes de los que no me fío. De este Cantona por retirarse, que de repente se convierte en un sujeto político, y Maradona, que la realidad es que mientras jugó al fútbol no dijo esta boca es mía, al margen de sus shows habituales. Me parece gente que políticamente me interesa poco. Maradona sí que intenté entrevistarlo, con la idea de haber sido muy crítico en el capítulo, la verdad, no quiso hablar, como era de esperar, sin dar tampoco mucha explicación, simplemente que no. Y Cantona ni siquiera lo consideré, ¿no? Hay gente que... O sea, yo escribo al principio un texto introductorio en el que digo, quizá eche de menos a todos estos jugadores, pues no están. Pues Cantona es uno de ellos. ¿Y de Maradona al final sí que llegas a hablar, aunque no quisiera hablar para el libro? ¿O? No tiene capítulo Maradona. No, de verdad que no. O sea, además me parece que uno de los errores de la izquierda futbolística, ¿no? Y pues los que le dedican canciones a Maradona, ¿no? Ah, sí. De hecho, entrevista va a ser una de esas. Pues me parece muy bien que le dediquen entrevistas a Maradona, o sea, que le dediquen canciones a Maradona, pero se las deberían dedicar a Sócrates. O se las deberían dedicar a otros jugadores, ¿no? Que entiendo que sus historias no son tan accesibles con lo de Maradona y no se hace fotos con Fidel Castro ni con Chávez, ni se hace tatuajes otra gente, pero hay gente que se ha dejado mucho en el camino. Maradona no se ha dejado nada en el camino por hablar. De hecho, mientras jugaba no habló. Yo hay una pregunta que le hice a Ángel Capa, le dije, pero Ángel Capa, que es un tipo al que se le deberían dedicar canciones y libros y programas y de todo, pero Ángel, Maradona es de izquierdas, y él me dijo, Maradona es un rebelde. Y yo creo que es la mejor manera de explicar qué es Maradona políticamente. Además, no deja de ser curioso, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza una camiseta que sacó una distribuidora de izquierdas de Alemania para representar la resistencia de América Latina. Era Maradona con la mano de Dios, que la verdad con un diseño tremendo. Que la significación que tiene Maradona muchas veces es más simbólica quizá que real de la persona. Sí, como símbolo, la persona es el personaje, ¿no? Sí, como símbolo lo puedo entender y como marketing lo puedo entender, pero intelectualmente, aunque esa palabra es el horror, pero bueno, intelectualmente o con un mínimo de conocimiento de lo que pasó, Maradona es una anécdota en cuanto a la historia de la política de izquierdas y los futbolistas que significaron. Es simplemente anecdótico, es un tipo que, bueno, que ha hecho un papel que lo ha jugado cuando ha querido, pero honestamente, y yo soy futbolísticamente maradoniano sin matices, más allá de lo que es el terreno de juego y su personalidad, esa rebeldía, a mí no creo que tenga ninguna sustancia política Maradona. Igual el tema de la izquierda más estética, más el tema musical, tenga que ver mucho la gracieta y que le pillara metiéndose coca, que eso queda muy, muy graciosete, por ejemplo. Sí, pero es eso, que todos los temas que podamos hablar de Maradona son anecdóticos o estéticos, y está bien que se haga, ¿no? Porque él lo que representó contra Inglaterra, las Malvinas, ¿no? Y ese que muchas veces además los argentinos y los políticos argentinos utilizan las Malvinas para fomentar el nacionalismo más barato y más cutre, ¿no? Para lo que utilizan eso. Y Maradona, pues un tipo que toca la fibra a ese nivel. Me parece que a niveles muy superiores. En el libro hay 60 tíos que le dan 2000 vueltas a Maradona en cuanto a compromiso. Por ejemplo, el que encendió la chispa de esto, Lucarelli. Un poco la historia de Cristiano Lucarelli, ¿cómo la tratas? Para mí es la más grande historia de fútbol que existe. O sea, me parece... no sé, si se escribiera un guión no saldría tan bien, ¿no? Lo que hizo Cristiano. Yo fui a Livorno, bueno, fui 3 o 4 días, conocí un poco... Lo que es la cultura livornesa. Los livorneses son muy peculiares, ¿no? Conocí a Cristiano, conocí lo que significaba el club, la curva, y escribí un texto de que tiene que ver más con el sentimiento de pertenencia a un lugar y a un escudo que a la política. O sea, Lucarelli es comunista o cercano al comunismo porque es de Livorno. Y porque es de Livorno, es del Livorno. Y porque es de Livorno, es como es. Conocer ese entorno es lo que explica el personaje de Cristian Lucarelli. Y así un detalle para cuando hablamos de significarse, ¿no? Yo concerté la entrevista con el tipo que le lleva a la página web, que es un livornés que vive en Londres. Voy a Livorno, y cuando llego allí, el jefe de prensa del Livorno, el club que todos asumimos como la izquierda del fútbol, me dice que él no va a concederme esa entrevista, después de haber ido hasta allí, que él no va a concederme esa entrevista para hablar de política porque al club no le interesa. Bueno, yo cuando pasa eso digo, ¿qué está pasando? Y me dice el tipo este con el que iba yo, el jefe, el que le llevaba la web, dice, tú tranquilo que te va a dar la entrevista. Cristiano no solo dio la entrevista, sino que me dijo, vente al hotel del equipo esta tarde, se concentraba el día antes del partido, con el chándal del Livorno puesto, delante del jefe de prensa, me sentó y me dijo, y ahora hacemos la entrevista. Eso te habla de un tipo que efectivamente es comprometido y respeta el trabajo de alguien que ha ido desde España para escribir su historia, ¿no? A mí ese detalle me dice mucho más que Maradona se tatúe a Fidel Castro o se dé abrazos con él. Y bueno, algunos nombres más, por ejemplo, uno de los que destacáis en la promo es el de Sarregui, el llamado futbolista de ETA. De estos tipos de casos, en el caso de la izquierda Berchaldi, hay bastantes en el fútbol vasco. Sí, hay muchos, hay tantos que yo creo que habría un libro. Eso sí lo he pensado, o sea, futbolistas a Berchales sería un libro, posiblemente vendería algo menos que este que he hecho yo ahora, que ya es difícil, pero habría un libro. Yo trato futbolistas vascos, es un 25% del libro, a lo mejor, la historia de Subicaray y de Koikili, hijos de presos de ETA, la historia de Iker Sarriegi, abogado de presos de ETA, que ha pasado por prisión por pertenencia a banda armada, con un juicio pendiente en el que le piden 11 años de prisión. Endika Guarrochena, el hombre que marcó el gol del último título del Athletic Bilbao, la Copa del 83, ex miembro de la Mesa Nacional de Ribatasuna. José Andelaoz, un personaje abogado, abertzale, que bueno, también ha tenido sus contactos con ese entorno y que fue el hombre que metió la icurriña que se exhibió en aquel derbi recién muerto Franco, en el que la icurriña se exhibe siendo ilegal por primera vez de una manera pública desde la Guerra Civil. Y bueno, son todas esas, y luego Iker Sarriegi, ¿no? O sea, son todas esas historias las que yo escribo de futbolistas vascos, que es, si hay un territorio en el que podemos decir que los jugadores se significan en una corriente política de izquierdas, que es la izquierda abertzale, puede ser un ejemplo único en el mundo el País Vasco, porque a día de hoy los jugadores siguen significando. Bien, es cierto que yo en activo no he hablado con ninguno, bueno, hablé con uno, pero luego no quiso salir en el libro, eso es otro tema que queda ahí en la trastienda, pero vamos, el fútbol vasco tiene un libro, sí, sin duda. Y por clubes, con lo que se suele, la etiqueta vista desde Madrid suele ser que el Athletic quizás sea el club que más, por eso que solo tienen vascos, pero mucha gente habla que es más la Real Sociedad. No, la Real. O sea, sí, hay que decir uno. Y sin dudarlo, lo has dicho sin duda. Sí, hombre, yo, o sea, si vamos al maniqueísmo más claro, ¿no? A la etiqueta, el Athletic es el PNV y la Real es Ribatasuna, ¿no? Las diferentes marcas que ha tenido después. Es menos conocida la política del Athletic de fichar solo vascos, es menos conocida la de la Real de no fichar españoles. Sí, bueno, la de la Real, esa política se acabó, o sea, ha habido jugadores andaluces y jugando en la Real, pero no es tanto ese dato concreto de no ficha españoles, si ficha españoles, no ficha el bajo, sino de concepto, ¿no? Guipúzcoa, jugadores guipuzcoanos, Guipúzcoa es la cuna de la izquierda abertzale y eso se refleja, todavía queda ese reducto del fútbol de antes en el que los jugadores tienen muchos nexos de unión con el club en el que juegan. Dice a José Andelaoz, dice, nosotros cuando hicimos lo de sacar la icurriña, esto, bueno, recién muerto Franco, el Athletic y la Real deciden sacar una icurriña cuando la icurriña todavía es ilegal. En la primera muestra, es la primera vez que se muestra públicamente la icurriña en un acto público cuando todavía era ilegal, es en un partido de fútbol. El tipo que decide que eso se hace es un jugador de segunda fila de la Real que se llama José Andelaoz Uranga. José Andelaoz me decía, nosotros, cuando yo dije vamos a hacer esto, me curriña que cose su hermana y que él mete en el campo y bueno, lo gris se le registra en el coche, es una historia muy potente. Él dice, yo cuando fui allí dije, oye, que vamos a hacer esto, y todos dijeron, vale, hablamos con el Atleti de Bilbao, oye, que hacemos esto, dame 10 minutos. Lo votaron en el vestuario y dijeron, vale, cuando en el Atleti estaba Dani, que era hijo de un guardia civil. Pero los dos equipos lo deciden unánimemente. Él me decía, dice, vete tú ahora a hacerlo a un equipo, explícaselo al turco, explícaselo al sueco, explícaselo al alemán, explícaselo a gente que está aquí un año para luego irse, sería imposible. Esa cercanía del equipo de fútbol a la pertenencia a un lugar y por lo tanto lo que condiciona eso ideológicamente, ahora mismo si los jugadores vascos siguen siendo los que más se significan, es porque se sigue manteniendo esa esencia del fútbol de esa era un poco premoderna, ¿no? De este fútbol que vivimos ahora tan deshumanizado, ¿no? Quizá un poco el contrapunto sería la política que les imponen en el Fútbol Club Barcelona a los jugadores que traen, de cosas sorprendentes, de gente que a priori no podría tener ninguna relación con el catalanismo, de qué tipo de bombardeo se les hace de ese club para las declaraciones. Porque decías, no se significan políticamente. Bueno, yo creo que si aquí hay un club que fuerza a sus jugadores muchas veces a significarse políticamente, es el Fútbol Club Barcelona. Yo esto a lo mejor es muy polémico decirlo, pero me parece una cuestión más estética que ideológica. Cuando Legué Presas dijo en sede del Barça, se manifestó hablando de aquel chico que le habían condenado por pegar unas pegatinas en Sabadell y le dedicó su único gol en Primera División, Joan Laporta, que luego ha tenido un partido supuestamente independentista, le reprobó públicamente. Dijo que en sede del Barça, públicamente en la prensa, que en sede del Barça esas cosas, no, que el Barça no estaba para eso y que el Camp Nou no estaba para eso, ¿no? Que lo tenía que haber hecho fuera. Me parece que en el Barça, a veces eso es una cuestión más estética y populista que de compromiso real. No creo yo que Sandro Rosell sea un señor con el que tú y yo nos tomáramos más de una caña, creo. Y no sé si directivos del Barça, entre los que estaba aquel cuñado de Laporta, que era miembro de la Fundación Francisco Franco, no creo yo que haya muchos con los que, pues eso, tú y yo nos iríamos a tomar una caña. Honestamente, lo creo, el Barça es demasiado grande, demasiado global, demasiado tanto, sí, demasiado global. Marca global, con la hora sí. Que está de moda la, me parece que marca. es demasiado para mantener una mínima autenticidad. Sí que es cierto que es un club, por ejemplo, mira, esta mañana acabo de escribir un reportaje sobre deporte y homosexualidad para Rolling Stone, y el que era director de la revista Cero me decía que el único club que ha hecho algo en favor de los homosexuales en el fútbol español, algo, es el Barça. Pero por la presión social, hay una peña de gays del Barça y todo esto. O sea, sí, es un club diferente, pero no creo que sea más que un club. Nos cuentas también, visto desde el mundo del fútbol y la política de izquierdas, a los jugadores. ¿Has tenido tentación o oportunidad de hablar también con miembros directivos o entrenadores? Mi idea eran futbolistas. Siempre lo fue, desde el principio. Digamos que el truco ha sido en tipos que ahora son entrenadores, colarlos porque también fueron futbolistas, ¿no? O sea, Capa tiene una entrevista porque como futbolista pues se fue de Argentina, y cuando se estaba yendo de Argentina de camino, su autobús lo hubo un control militar que levantaron justo cuando pasaba su autobús. Si él hubiera parado ese autobús, a lo mejor lo hubieran detenido y nunca hubiera llegado a España. Siendo jugador de fútbol, él iba con el coche con el maletero lleno de propaganda del la organización en la que él militaba, que se llamaba Juventud Peronista, una organización estudiantil de izquierdas. Le pararon los militares, y en el momento en el que le paran, le piden la documentación, y uno de ellos, de los militares, le dice, vos sos Capa, porque jugaba en el equipo de aquella ciudad, y dice, sí, dice, bueno, pues venga, para adelante. Y con que hubieran levantado así el maletero, pues quién sabe si Capa no estaría en el fondo del mar, ¿no? Bueno, el truco ha sido un poco colocar a gente que luego ha destacado más como entrenador, ¿no? De su época como jugador. Egil Olsen, el seleccionador noruego, en los 70, mientras era jugador, militó en una especie de partido banda armada de comunistas noruegos. Bueno, pues Egil Olsen ha sido muy famoso por ser el seleccionador noruego que tantos éxitos le ha dado a la selección, y como futbolista no fue casi nada, pero bueno, el truco para contar la historia ha sido entrarle por ahí. Pero vamos, la idea eran futbolistas, y me parece que son los protagonistas de todo este juego. Y un poco antes has mencionado que el Livorno como club, tanto se habla de club de izquierdas, que por ellos no se hubiera hecho la entrevista. Hemos hablado ahora del caso del Barça. Existen casos de clubes que se venden que son de izquierdas, como el San Pauli. ¿Se podría hablar de clubes de izquierdas así hablando a un nivel alto, o clubes de izquierdas como tal no existen? En el alto nivel de fútbol, de las primeras divisiones y del fútbol global, lo más cerca que está es el San Pauli, porque tiene unos estatutos en los que se acogen una serie de cosas, porque su masa social es descarada y claramente... su masa social, no solo en Alemania, sino en todo el mundo, sus fans en todo el mundo, son descarada y claramente de izquierdas. En España tenemos un caso, que es el Rayo Vallecano, al que yo he ido de pequeño, y de pequeño era un sitio donde la gente iba a beber vino y a dar palmas, y eso no era un campo político, pero a raíz del nacimiento de Bucaneros, que cada vez han tenido más presencia en el campo y más influencia en el campo, sobre todo, el club, el estadio, es un sitio donde cuando vas dices, aquí están pasando cosas. Sí que es cierto, está ocurriendo ahora, pero bueno, en las manos en las que está el club... Claro, son puntos diferentes. Claro. Una cosa es la serpiente de Graga, claro, y otra cosa es, claro, lo que es la directiva, pues digo, que es todo lo opuesto. No sé si algún día pasará por un proceso de años que lo que pasó en el San Pauli, que fue la gente la que, digamos, que conquistó parcelas de poder en el club, tales como que en sus estatutos se incluyan antirracismo, antihomofobia, o... llevar al club a tomar determinadas decisiones, como no aceptar determinados sponsors o no tomar determinadas decisiones. Pero en el libro hablo de un tipo que se llama Volker Ipich, que era el portero del San Pauli en una época de los 80. Volker Ipich era un tío muy influenciado por Carlos Castaneda, que era un autor, bueno, un poco relacionado con la espiritualidad y todo este rollo que yo no sé definir muy bien. Este tipo, bueno, se hizo una cabaña y vivía entre una cabaña y vivía con los ocupas del barrio de San Pauli, que bueno, iba a entrenar en el autobús y la mitad de las veces no lo pagaba, y que en el campo levantaba el puño para saludar a la afición. Ese jugador, ese portero, se convirtió en el espíritu del San Pauli de los 80, en el que el San Pauli fue verdaderamente un laboratorio de un fútbol que podía haber sido muy distinto, ¿no?, a lo que es ahora. Él dice que el San Pauli está muerto. Él dice que todo lo que hay ahora en el San Pauli es forzado, que es una especie de, pues, de teatro, ¿no? Que antes... Estética, ¿no? La marca. Sí. Que la marca San Pauli tiene que ser de izquierdas, aunque luego el modo de funcionar quizá del club, sí, sea... Yo creo que sigue manteniendo mucho más comparado con el resto de los clubes, es una banda de maoístas. O sea, está mucho más a la izquierda que los demás. Pero con lo que fue el San Pauli en los 80, yo creo que el análisis de Volker y Pixi que es el correcto, ¿no? Él decía, aquello era natural. Nosotros y los aficionados éramos uno, porque lo creíamos y porque todos estábamos convencidos de eso. Y él era el mayor exponente, porque políticamente es el que está más significado, hasta tal punto de que era un ocupa, jugaba en primera división y era un ocupa. Bueno, has mencionado Bucaneros, un poco el mundo de las gradas para reivindicar, como lo ves. Muchas veces también me da la sensación de que existe mucha estética en el mundo ultra, muchas veces hay grupos que tienen que significar de ser participante de un palo del otro, porque muchas veces realmente es solo futbolerismo. Sí, yo no creo que soy una voz autorizada para hablar de eso, porque no lo conozco. Sí conozco un poco más el trabajo de Bucaneros, y el trabajo de Bucaneros sí me parece que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Que en la vida del barrio son gente cada vez más importante y que están haciendo cosas que son buenas para el barrio, ¿no? Que son gente que están llevando un proyecto que es más social que futbolístico. Pero en general, hablar así de todo el mundo, de las gradas y todo eso, sabes tú 30 veces más que yo, Santi, de ese tema, seguro. ¿Y por qué piensas que el deportista, si en general, tiende a ser apolítico, cuando sabemos eso, que ser apolítico como tal no existe? Yo creo que no son apolíticos, otra cosa es que no lo manifiesten, pero no creo que no son apolíticos. No creo que lo sean más que cualquier otro gremio de su nivel económico y de burbuja, no vivir al margen de la sociedad. No creo que sean especialmente más apolíticos que los demás. Sí que lo dicen menos, por lo que os he dicho antes, porque creo que no obtienen ningún beneficio, cero beneficios de hablar de política, ni uno solo. Pero se insiste mucho desde los medios, desde el oficialismo, en la separación de política y deporte, que suele coincidir siempre, además, se tiene que separar política y deporte cuando se signa una opinión en la grada soberana, que no tiene que ver con lo oficialista. Lo que es lo que es inconcebible es que nadie diga que se tiene que separar la política del taxi. Porque tú entras en un taxi y el taxista, tú quieras o no, te suelta una chapa. Y yo no veo a la gente indignadísima con el taxi, ¿no? El gremio del taxi, que se separe la política del taxi. No se dice, ¿no? A mí que me expliquen. Sí, sí, sí, no. De hecho, yo estoy más ahí, ¿no? Pero ¿por qué los taxistas sí pueden hablar y los futbolistas no? La realidad es que no pueden hablar de lo que no interesa. Entonces, la gente que te dice, no hay que mezclar política y deporte, de derechas. No nos engañemos. La gente que dice eso es de derechas. Entonces, lo que les molesta es que la gente hable de la opción política que a ellos no les convence. No creo que nadie diga que Salva Ballesta deba separar esa gente que me dice a mí, que mi libro, a mí, el presidente de Nuevas Generaciones de Carabanchel, me puso en un Twitter, mezclar política y deporte das asco. Un tío que es portavoz de no sé qué hostias del Partido Popular, o sea, es un chaval que tiene pinta de que hará carrera en política, ¿no? Sobre todo por el lenguaje que maneja, ¿no? Y escribía bastante mal y bueno, pues esas cosas, ¿no? La gente que dice que le parece muy mal es gente de derechas. Seguro que cuando Salva Ballesta dijo, Salva, por favor, destierren lo que no se puede hablar de política y de fútbol. No lo dijeron. Yo creo que la gente tiene que los futbolistas tienen que hablar. Y Salva Ballesta tiene que hablar y decir lo suyo. Y todo el mundo tiene que decir lo suyo. Y los que rodeamos el fútbol deberíamos valorar eso. Valorar los que hablan. Lo decía Lucarelli sobre Dicanio. Lo valoro porque habla. Hay muchos como él que no hablan. Y a Dicanio le respeto más que a los demás porque habla. Y también con lo de mezclar política y deporte, no solo me refiero a cuando un futbolista significa, sino tantos y tantos eventos que se hacen desde las autoridades públicas, políticos en el palco. De eso nunca se dice, no mezclamos política y deporte. ¿Qué hace el Rey en el palco del Bernabéu el otro día, por ejemplo? Pues por ejemplo en Copa del Rey sí se dice, bueno, tiene que estar porque el título lleva su nombre. Que eso ya es mezclar política y deporte, nadie... Sí, pero la Copa de Esperanza Aguirre no, esa no la hacen todavía. La Copa de Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre va. Y yo estuve un día en el palco de Atlético Madrid que me invitaron y yo vi allí a Felipe González, a Mújica... Hostia, gozaste, ¿eh? Sí, sí, pero además en el Atlético, que dice, joder, si esto es en el Atlético, en el Madrid ya tiene que ser aquello la locura. Yo fui ahí por ver cómo era. No, en el palco sí. En el palco se está muy bien. Sí, en el palco se está muy bien. El Atlético te maltrata. En el palco se está muy bien y comen muy bien y todo, y lo llevan todo fenomenal. Pero sí, eso no pasa nada, ¿no? Y no solo lo digo desde el fútbol, también desde la gente. No veo yo ningún scratch en la sede de equipos que nos están estafando a todos 100 millones de euros en la seguridad social. A mí me gustaría que fuera gente a la puerta y les dijera que son unos sinvergüenzas, porque no pagar la seguridad social es robarnos a todos, ¿no? Por no hablar de casos como el Valencia... Por no hablar de casos como de que al Barcelona le han comprado el mini estadi 3 veces, la Generalitat, o de que al Madrid le han recalificado unos terrenos de una manera fraudulenta que Europa ahora, pasados los años, se está poniendo a investigar, ¿no? Porque al Munia se le ha encendido una bombilla. Me gustaría que también desde la sociedad y desde los movimientos sociales se atacara al fútbol de verdad, porque hay determinadas cosas que no se pueden sostener. Pero hay una especie de, bueno, porque la gente, como todo el mundo, le gusta el fútbol, ¿no? Y tampoco vas a ir ahí a, ¿no? Si eres del Atleti, pues no vas a ir a la sede, ¿no? Pero se debería, porque el fútbol profesional nos está robando a todos. De todos modos, dices, a todo el mundo le gusta el fútbol, y creo que quizá no a todo el mundo. Se nota muchas veces, existe, quizá cada vez menos, un desprecio a la gente así que nos gusta el deporte dentro de lo que son los ambientes de izquierda. Es como ya están los futboleros. ¿Tú notas eso? Hombre, es posible, pero en cualquier caso el fenómeno del fútbol es muy mayoritario. O sea, si decimos que Gran Hermano es mayoritario, el fútbol es 20 veces Gran Hermano. El fútbol le gusta a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? O cualquier fenómeno mayoritario que se os ocurra, el fútbol lo multiplica por 2 o por 3, siempre. El fútbol es una de las cosas más mayoritarias que existen. Me entiendo que hay mucho desencanto, todos somos críticos con el fútbol actual, pero luego el fútbol aparte tiene... A mí me gusta mucho, tiene un componente de pasión y de divertimento que no tiene casi ninguna otra manifestación de ocio que exista. Y bueno, yo soy del Rayo y a mí ir al campo y sufro mucho con mi equipo y lo paso muy mal, y con el Estudiante es 3/4 de lo mismo, ¿no? Y yo eso no quiero renunciar a eso, porque me parece una cosa bellísima y uno de los mejores entretenimientos que puede tener uno en la vida. Aunque te pongas a escarbar y sepas que aquí efectivamente esto apesta, que este deportista le suda la polla a la camiseta. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que Mikel Lavaca merece la pena 200 veces más que todos los demás jugadores que han vestido la camiseta del Rayo en los últimos 20 años. Porque Mikel Lavaca es un tío que se preocupa, que ha estado en la Cañada Real con acompañado por alguna gente, conociendo la realidad de ese barrio, que se preocupa por la gente del barrio, que quiere conocer el barrio, quiere conocer lo que hace Bucaneros, si quiere conocer y quiere. Pasará dos años en el club, en el que nadie se acordará de él, pero es un tipo que merece la pena. Los que vemos el fútbol desde esta perspectiva, debemos intentar que la gente entienda que Mikel Lavaca vale mucho más de lo que su fútbol de lo que vale su fútbol, y que debería ser un ídolo en la grada, y que si no lo es porque es vasco, y los vascos nunca harían lo que hace Maradona, ¿no? Nunca haría la grada hacer un gesto ni haría una cosa de más, ¿no? Tienen esa manera de ser. Pues en el caso del Rayo Vallecano, tengo entendido que a los futbolistas que fichan, lo de vivir en Vallecas como tal, no se lo plantean ni por asomo. Me contó claro, Miquel, tanto que el orgullo del barrio es la seña de identidad del equipo, pero luego me contó, el barrio pisarlo. Me contó Miquel una cosa que igual no debería contar, pero bueno, que él llegó al club. Mucha audiencia, ya que es el sitio. Él llegó al club y dijo: quiero vivir en Vallecas. Y le dijeron: pero tú estás loco, chico, ¿dónde vas? No vivas en Vallecas. Y de hecho, él no vive en Vallecas y se arrepiente. Pero porque él no conocía a nadie en Madrid, cuando dijeron, no, ni se te ocurra, pero ni se te ocurra, y vive en una zona de Madrid en la que puede llegar en metro a entrenar, pero no vive en Vallecas, pero su intención primera era vivir en Vallecas. Yo creo que no vive en Vallecas ni Cota, que tiene el bar en el estadio, o sea que tú me dirás. Aunque vivirán los chavales de la cantera que están en la residencia, y a la que puedan. Sí, sí, poco más. Sí. La verdad es que no sé yo cómo sean esos barrios en los que viven, pero bueno, yo vivo allí, de verdad, o sea, no todavía no me ha pasado nada. Pues como tanto sitio, no, que saber por dónde moverse, imagino. ¿Qué iba a comentar? Una de las coñas que se hizo con el libro fue presentar como una portadilla de futbolistas de derechas. Darían también para un libro, ¿no? Yo creo que sí, pero yo no lo tengo claro porque no he investigado lo suficiente. No sé si habría tantas historias o tantos jugadores dispuestos a hablar como los hay en la izquierda, ¿no? Pero sí que habría para el libro. Y la portada, pues bueno, a los que compran el libro por internet, pues para premiar un poco ese esfuerzo y eso, pues hicimos una portada de futbolistas de derechas en la que sale Salva Ballesta haciendo el saludo militar. Y bueno, y que sirve para que, pues eso, si vas un día a casa de tu suegro o si vas en el metro y a lo mejor entras en alguna parada que pueda ser sospechosa, pues tú te lo pones por encima. De nuevo ministerio ya de partido del Madrid. Claro, de mierda. Pues lo echas así por encima y no tienes ningún problema. Es una cosa muy práctica también. Desde luego. ¿Y en otros deportes sabes de deportistas de izquierdas destacados o es menos habitual? Sí, no, es más habitual. El fútbol, como fenómeno grande y más investigado, están más contadas las historias o se han atendido más, pero es más habitual. Una época de la historia en la que yo he estudiado mucho, que es el Mundial del 78, y todo lo que fue el deporte con la represión de la dictadura de Videla, el deporte en el que hubo más asesinados por parte de la dictadura es el rugby. Desaparecieron equipos completos. Digamos que el rugby era una especie de, y sigue siendo una especie de deporte de élite, de colegios privados, de escuelas privadas y de cierta élite económica, y que en un determinado momento todos esos chavales, había muchos militantes de Montoneros y mucha gente muy cercana a movimientos de oposición muy duros, y el rugby fue el deporte más represaliado. La capitana de la selección de hockey hierba la hicieron desaparecer. Recuerdo un tenista que es bastante famoso. Recuerdo un corredor, un atleta que le hacen una carrera homenaje cada año. Es otro de los desaparecidos. Bueno, el fútbol es eso, como todo lo que rodea al fútbol siempre se dimensiona muchísimo más y todo eso, pero los casos en otros deportes, o sea, deportistas de izquierda sería un libro muy grandote, sí. Sí, casi una enciclopedia. Sí. Bueno, y futbolistas de izquierdas, ¿cómo se puede conseguir? Has comentado que en la distribución habitual, sí. ¿No? Futbolistasdeizquierdas.com, lo podéis comprar ahí, además os llega muy rápido, sin gastos de envío y todo, y el mismo precio que os llegan las librerías, pero con la cubierta de futbolista de derechas, que es una joya auténtica, y luego pues en cualquier librería, no en el Vips, porque no lo quisieron, no en Carrefour, que yo sepa, porque tampoco igual es el sitio donde más libros íbamos a vender, pero bueno, pues desde las grandes, la FNAC, la Central, el Corte Inglés, tal, hasta la Carrefour, librería. Carrefour, más sobre los que al Carrefour, es difícil, ¿vale? Pero no, igual. Es que en el Bernabéu no lo encontramos. Casi seguro que no, pero por ejemplo, donde quedan muchos libros, para la gente que no lo encuentre, iros a un Corte Inglés, de verdad. En el Corte Inglés no se están vendiendo, están acumulando mucho polvo. No tengáis miedo a acercaros por allí y coger uno. Incluso preguntarlo. Eso es. Pues nada, aquí, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, hablando un poquito de fútbol, que te digo, normalmente lo mencionamos aquí muchas veces de pasada y siempre es importante pues conocer otras cosas que pasan pues para nuestros oyentes. Muy bien.

estaba todo guay. Lothar Matthaus y también Jürgen Klinsmann, Alemania unificada, menudo cataclisma. Mario Kempes matador y entrenando aquí en la isla, pa' que venga Prosinec, estamos recogiendo firmas. Patillas prominentes y pelo a los afro, bigotes señoriales con melena a los Rambo, calzonas chiquititas y las piernas llenas de pelo, porteros medio carbo y eso sí que era bien bueno. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Marina Kim, Markovic, Tremerino y Okanovic, Mona Budiudo, Nando Pero, José Napekovic, España, Araña, Caña, Berti, Burjubasi, Nikiforo, Marcos, Vale, Pacheta, Paunovic, Japón, Sevilla, Brito, Arceo, López Nieto, Johnson, Andreu, Díaz, Vega, Quina, Torres, Pérez, Furuli, Cantalejo, Ramón, Marcos, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza, Mona, Méndez, Don Ibaña y Puentes, Leira y Moraza. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Continuamos con este Latido de Libertad, con este programa, con tantas y tantas entrevistas, y nos vamos ahora hasta el espacio social autogestionado La Salamanquesa, donde tenemos desplazada una unidad móvil de aquí de Radio Ela, porque hoy daba comienzo una nueva edición del Tattoo Circus. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compis. Por aquí estamos, efectivamente, como has dicho tú, por La Salamanquesa, en el barrio de Moratala. Buenas tardes, unidad móvil. Bueno, un poco, para empezar, ¿cómo está el ambiente ahora mismo ahí por La Salamanquesa en este Tattoo Circus? Pues el ambiente está bastante animado. Yo ahora me encuentro en el patio, porque, bueno, no sé si para la audiencia que no lo sepa, La Salamanquesa es un colegio que está ocupado. Entonces, bueno, pues es el típico colegio con su patio y demás. Entonces, bueno, pues yo ahora me encuentro en el patio porque las actividades ahora mismo están desarrollándose aquí. Y muy bien, ahora animadillo el ambiente con unos bailes así, tipo, hay unas danzas como danza árabe y así. Y bien animadillo el percal. Un poco, ¿cuáles son las actividades que había hoy programadas en el Tattoo Circus y sobre todo cuáles nos esperan para mañana y pasado? Pues hoy lo que ha habido es, bueno, se ha abierto como todos los días a mediodía y, bueno, pues después de la comida se ha proyectado una peli que se llama 400, que es una peli que hicieron unos presos de la cárcel de Trinitat, de Barcelona. Entonces, bueno, pues se ha proyectado esa peli y luego ha habido una charla que se llamaba... bueno, iba sobre experiencias y vivencias desde el talego, ¿no? Y pues lo daban diferentes ponentes y ha habido como una mesa redonda y tal, y yo no he estado, pero me han contado que ha habido así un poco de debatillo y bien. Y nada, y entonces ahora están los espectáculos, pues cabaret, danzas, lo que os comentaba de danza árabe y habrá más cosillas. Y y también hay un cenador vegano y ya después de este espectáculo hoy se cerrará. ¿Y mañana? Pues mira, mañana va a haber un montón de cosas también desde las 12 de la mañana. Por la mañana va a haber actividades infantiles, o sea que para la gente que tenga niñas, niños, se los puede traer aquí porque van a hacer como talleres relacionados con el tatu, así tipo con pintura temporal, tatuajes de henna, y van a hacer pues como una animación infantil. Luego después de la comida va a haber el concierto a partir de las 4, que con un par de grupos así como de swing, rollo balcánico y demás. Esto será mientras se come, va a estar así bastante animadito. Qué bueno, concierto y mañanero. Y la verdad es que... ¿El qué? Qué bueno, un concierto mañanero. Sí, concierto mañanero, ya te digo. Mientras se come, pues van a estar tocando ahí como ambientando, ¿no? Un poquito el comedor. Y la verdad es que en el marco incomparable de este patio, porque se está muy bien, ya que han salido así días majos, pues va a estar animado. Y bueno, y la verdad es que yo creo que mañana es el día fuerte del Tattoo Circus. Hay actividades todos los días, pero sería el día fuerte porque, bueno, después de eso que os he comentado, pues por la tarde también va a haber más cosas, charlas, proyecciones, conciertos. Mañana es el día de los conciertos de por la noche también. Bien, un montón de cosas, animado, la verdad. Un poco la te pierdo un poco. Espera un momento, voy a ver si me muevo un poco porque te pierdo y eso que estaba sentada. ¿Me escuchas ahora? Por culpa del micro. ¿Del micro? Ah, vale. De mi micro. Vale, pues sí. No, un poco. Cuéntame. La actividad estrella, de todo modo, el Tattoo Circus son estos puestos de tatuaje. ¿Un poco cómo va esta historia? Efectivamente, me preguntas por los puestos de tatuaje, ¿no? Que he decidido regular. Vale, pues sí, efectivamente. La actividad estrella son los puestos de tatuaje y de anillación, perforación. Y bueno, pues el número de tatuadores va fluctuando, pero en torno a los 8 o 10 tatuadores hay en estos momentos, que vienen desde distintos puntos de la península. Y bueno, pues hay que ir pidiendo citas. Ya desde esta mañana a las 12 del mediodía ya estaba abierto la apertura de citas. Entonces, bueno, pues la gente que se quiera tatuar tiene que venir aquí, coger su cita, elegir su tatuador o tatuadora. Y nada, y la verdad es que de momento están a tope la gente tatuando y anillando. Y eso, que a tope, que la gente que quiere que se anime, que venga cuanto antes a coger su cita. También para quien no conozca esta actividad, bueno, recuérdanos para qué es nació esta fiesta, hacia sí, qué se dedican los sí. fondos. Pues mira, el Tattoo Circus es un encuentro que se enfoca principalmente a recaudar fondos para el apoyo a presas y presos o proyectos antirrepresivos. Entonces, pues en una serie de días, 2-3 días, en los Tattoo Circus lo que se hace es, mediante la realización de tatuajes, piercings y demás, aparte de los comedores, conciertos y todo esto, pues se recauda pasta que va sobre todo para presas y presos, pues desde peculios hasta todo lo que puedan necesitar. Entonces es una actividad que la gente que la organiza no se lleva evidentemente ni un duro, ni la gente que lo organiza ni la gente que está aquí tatuando, bailando y haciendo las diversas actividades, y todo el dinero recaudado íntegramente va para presas y presos que lo necesitan. Y eso sería en general el espíritu del Tattoo Circus. Cuéntanos dónde está el Tattoo Circus este año, porque cada año ha ido moviéndose un poco por centros sociales. Este año está en la sí. Salamanquesa, ¿dónde está? Eso es, mira, la Salamanquesa está en el barrio de Moratalaz, ¿vale? Es la calle Encomienda de Palacios 18. Yo, por ejemplo, me he venido con el autobús número 20, también se puede venir con el autobús número 8. Y bueno, pues está aquí en el barrio de Moratalaz, el autobús sobre todo te deja súper cerquita y el espacio está muy bien. Para quien no lo haya conocido, aunque solo sea por conocer el espacio, merece la pena acercarse por aquí. Genial, pues nada, pues muchísimas gracias. Te dejamos que disfrutes de las actividades que quedan para esta tarde, que son muchas, y ya te hemos tenido bastante atenta al teléfono. Perfecto, pues devuelvo la conexión a los estudios centrales. Un besazo. Muchas gracias, soy el móvil. Chao. Pues eso, el Tattoo Circus, ahí en la Salamanquesa, durante todo este fin de semana, aquí en Madrid. Champion. Y ahora llega el momento de la sección que todos estáis esperando, que no es mío. Luisqui, lo saludamos, trae sí, retrete, que no, un no, saludo. Eso es, un abrazo para Luisqui desde el retrete. La sección que nos gusta más a todos, sobre todo a Luisqui porque siempre canta esto. ¿Esto? Eso, en nuestra sección favorita yo creo que hoy teníamos muy claro qué es lo que tocaba. Porque es algo que hemos dicho mil veces estando de botellón por aquí, por el barrio de la... Realmente siempre que hemos pasado por algún antiguo centro y más en los que hemos conocido de qué lástima, qué pena, etcétera, etcétera. Y hoy podemos decir orgullosos que tuvimos una gran noticia ayer y fue la reocupación del Laboratorio 2. Ahí eso es, ese centro social que llevaba vacío desde años. Hace... Mira, en la noticia que publica Diagonal dicen exactamente se desalojó el 29 de agosto de 2001. Desde entonces, en la Plaza de Cabestreros, este antiguo centro social permanecía vacío, permanecía con las pintadas, tapiado, permanecía con todo tapiado. Y ayer, dentro del contexto de una jornada de movilización que había de toque a Bankia, pues un grupo de activistas se animaron ahí a volver a entrar en algo que muchas veces se piensa que es imposible, porque ves las cámaras que había, que lo mismo eran de pega. O que los Lavapiés. Sí, en barrio Lavapiés, esa zona con tanta vigilancia, pero... Se ha hecho cierto eso de un desalojo, otra ocupación. Hace poco se desalojó un centro social que estaba naciendo como era Raíces. Uno de los afectados directamente fuimos esta casa, Radio Vela. Y la verdad es que ver eso, volver a ver esa fachada con una bandera, con una persona dentro, aunque el compa tuviera que ir tapado porque al fin y al cabo sabes que hay cámaras, que hay fotos e incluso fotos de nuestro lado, que tampoco mola que tu cara vaya rondando tanto. Pues ole por ellos, ole por esta peña y bienvenidísimos y sobre todo gracias por alegrarnos el día. Y no les he dado al play de este reproductor nuevo, Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame. Por eso también me gustó mucho la camiseta que llevaba el compañero que salió para dar la cara el primero, ¿eh? Así que otro 10 por ellos, pues. La justicia es igual para todos. Bueno, tras ese mensaje del rey, que siempre es importante recordarlo, la justicia es igual para todos, que no se nos olvide. Creo que vamos terminando el programa, que ha quedado completito, ¿no? Yo, sabes que lo de traer gente que hable siempre me parece... gente que sabe más que nosotros, y nosotros es que a la hora de la verdad somos un poco pesados. Sí. Por lo cual es mejor traer a otros pesados, que cuentan un poco... Pero vamos cambiando todas las semanas. Va cambiando la voz, hablan de cosas distintas, porque nosotros al final nuestra chapa es, pues, es meternos con el PSOE y con los fascistas. Y al final... Sí, hombre. Bueno, está implícito. Sí, los hemos dicho a todos. Así que nada, yo creo que va siendo hora de ir despidiendo el programa. Además va a ser con un tema sorpresado, no sé ni qué CD tengo metido. Así que, a ver qué sale de aquí. Nos despedimos de este Latido Libertad, que nos ha salido muy futbolero, pero que siempre está bien traído. Además hemos tenido aquí al compa de Mundo Subnormal, que ha aguantado hasta el final para aprender cosas nuevas. Aquí se queda hasta que acabe. Claro, sabe de qué va el latido, ¿no? Espera, que me he equivocado de micro. No me escucho. ¿Este? Pero sí, mientras haya yo aquí un litro de Mau encima de la mesa, la conversación fluye. Yo creo que se va notando que al técnico el litro de cerveza se le ha acabado y que cada vez no sabe qué botón le da. Cada vez hay más confusión entre los botones. Mola. Pues vamos a ver con qué me sorprendo a mí mismo. Nos despedimos. Adiós. Nubes de humo se elevan desde el suelo, las trinco fumo y me monto un riachuelo que desemboca en un mar donde las olas juegan desnudas para sonrojar al viento. En tus caderas echa el atardecer y las estrellas andan cogiendo sitio. El día se oculta y nos roba los colores y entre las flores tu boca está de vicio. Y la brisa acaricia tu pelo y me dejo seducir por tu olor. Te desnudas y me meto yo dentro y en un momento abres tu flor y me engancha su aroma y la luna se asoma a tu colocar. Atrevida nos roza y fogosa se posa sobre el encinar. En tus ojos ardientes me meto valiente para ir más allá. Que después de volar me retiro a descansar al su cuello de mis pechos de seda. Y después de volar me retiro a descansar al su cuello de tus pechos de seda. De hierba fresca me corro un canutito y me entretengo mordiéndote los labios. Llega la risa, nos brillan los ojitos y por tu cuerpo se extravían mis manos. Y tengo hambre y te lo como todo, y por tu boca mi lengua se abre paso. Poquito a poco nos volvemos locos, junto a la luna sobao nos quedamos, que no es poco. De tus ojos ardientes me salgo pa' verte y me vuelvo a colgar. Hasta que venga tu boca, tu sonriente me la ponga dura. Tu caminar hasta que se haga la noche, el día se acueste y baile la luna. Tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca, tu a coloca.